muchísimas gracias por venir. Es un gran placer presentar a Carlos. Vamos a hacer un recorrido con él en torno a dos proyectos que he estado trabajando recientemente, y va a ser un mix de notas y de ideas y algunos materiales visuales que he estado produciendo en estos últimos años. Y bueno, justo ahora acaba de presentar también este libro en castellano que no quiero dejar de mencionar, que se llama Nosotros sentimos diferente, que bueno, seguramente se puede conseguir aquí, ¿no? En Cali, de repente también. Hoy día creo que se presentará en Bogotá, precisamente. Y bueno, la idea es un poco empezar a discutir entre los cruces, entre la visualidad, digamos, y las luchas por la diferencia sexual, y de qué manera se están generando una serie de espacios de resistencia política muy importantes. Y yo creo que, bueno, más que hablar de discusiones por el arte, lo que sí son discusiones por la vida, ¿no? Son espacios de sobrevivencia, digamos. Y bueno, te agradezco mucho, Carlos, y la otra semana también va a haber otro taller que de alguna manera involucra esos mismos temas. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación, gracias a Sally, a Oscar y el equipo también aquí de Lugar a Dudas por la invitación. Yo de hecho tenía planeado venir esta semana a Cali a hacer un proyecto del que hablaré al final de la charla, así que fue una bonita coincidencia poder hacer esta plática. Lo que pasa es que yo había preparado como una presentación un poco formal, tipo basándome en un texto con unas ideas así como entrelazadas y complejas, pero dadas las circunstancias de que somos un grupo más pequeño y más informal, tal vez lo que voy a hacer es leer un poquito y después hablar lo que pueda, así no los aburro, y si los está aburriendo me avisa. El título de esta charla es Algunos apuntes sobre las políticas del afecto queer, y está basado en la experiencia de producir tres proyectos, dos de los cuales voy a hablar, uno no, que he hecho en los últimos tres años, que tratan los temas de políticas de orientación sexual e identidad de género, básicamente buscando construir espacios de autorrepresentación de este tipo de comunidades en diferentes localidades. Mi interés, digamos, es el reconocer la ausencia de espacios de esa representación y el reconocer que esa representación que existe y se ha plasmado en, de manera sistemática, es una representación que se produce desde un ojo generalmente heteronormativo y específicamente excluyente o haciendo en términos minoritarios. Entonces, lo que traté de hacer con estos proyectos fue empezar a digamos, tomar las riendas de la representación de ciertas comunidades por nuestras propias manos. Son por generalmente proyectos que involucran muchas personas y que tratan de dar las herramientas para que esos grupos específicos construyan sus propias historias. Los dos proyectos a los cuales me voy a referir hoy son uno que se titula Nosotros que sentimos diferente y un proyecto que no tiene un título definido todavía, pero que tiene un título de trabajo que se llama Talentos de Género. Ese proyecto, Talentos de Género, es el que estoy desarrollando esta semana aquí en Cali, o parte de ese proyecto, con la Fundación Santa María, que es una fundación que aboga por la representación y la concepción de derechos para las comunidades trans en la ciudad de Cali. Volviendo al título de la charla, Políticas del Afecto Queer, me interesa resaltar, digamos, me refiero en este contexto a la política, al polémico campo de relaciones sociales hostiles, de mala interpretación y la ignorancia con respecto a la diferencia sexual y de género. Por queer me refiero a una comprensión del sexo y el género fluida, sensible y generosa. Una comprensión que no esté necesariamente basada en categorías rígidamente construidas de identidad o de sexualidad. Y por afecto me refiero a las complicadas, los problemas y relaciones de los afectos y el amor y del corazón. Mi interés en esta temática parte de mi experiencia personal. Yo me identifico como un hombre gay, pero más que como un hombre gay me identifico con una política queer. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con ese término, es un término que surge primordialmente en el contexto de la academia y el activismo estadounidense y brevemente después en el contexto europeo y muy rápidamente en el campo internacional, en el cual se piensa en la sexualidad no en términos de representación de identidades categóricas, sino más en la posibilidad de entender la identidad de género y la orientación sexual como un campo un poco más fluido, en el cual podamos cuestionar el binario de género, por ejemplo, o las rígidas y opresivas categorías que definen a una mujer lesbiana o a un hombre gay o a una persona cuya expresión corporal de género, etcétera, relata su identidad. Entonces, por ejemplo, una mujer lesbiana que es un poquito demasiado burda va a ser considerada una lesbianota. ¿Se entiende cómo es? Y la idea es como que podamos apropiarnos a través de nuestras identidades y la manera como queramos expresar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad sin necesariamente tener que ser reducidos a esas siglas LGBTQ, cualquiera que sea. Considero que la sexualidad es uno de los principales agentes de las relaciones sociales y por lo tanto la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género son una forma muy, muy perversa de exclusión que es de una manera también muy perversa absolutamente legitimizada en todos los aspectos de la sociedad. Yo, por ejemplo, trabajo en el campo de las artes visuales y tengo la fortuna o la no fortuna de trabajar internacionalmente y me encuentro muchas veces con la situación que las instituciones culturales simplemente no es que discriminen, es que estos temas no existen, no se les ocurre que pueda existir una reflexión interesante y existe una serie de herramientas importantes para expresar a partir del arte o la cultura desde esas perspectivas. Entonces, dado a la visibilidad que yo he podido adquirir en los últimos años a partir de mi trabajo artístico, he tomado un poco operativamente la oportunidad para ingerir un poquito como lo que hace Miguel, ingerir o insertar estos discursos en espacios que no están tan cómodos con ellos mismos. Lo cual es una experiencia interesante y a veces un poco frustrante y muchas veces muy generadora de experiencias supremamente positivas y de diálogo. Habiendo dicho eso, pienso que este tipo de exclusión social debería ser abiertamente confrontada en toda su complicidad y sus matices, su historia, su situación actual y la manera como se manifiesta en todos los aspectos de la sociedad, desde el hogar hasta el trabajo, hasta la educación, hasta los campos más especializados. Rápidamente, para poner un poco en contexto de dónde vienen estos intereses en mi trabajo, en los últimos 5 años yo comencé a producir un ciclo de instalaciones y trabajos en línea que se titula El Ciclo Democracia. Y el primero de estos proyectos, que digamos dio partida a esta serie de trabajos, es un proyecto que se titula La Buena Vida, en el cual yo viajé por 12 países en América Latina, desde México hasta Argentina, con algunas excepciones, entrevistando a personas en la calle acerca de su percepción del concepto de la democracia en América Latina, localmente. y además de cómo percibían la historia de intervención americana en la construcción de la idea de democracia localmente. El proyecto está compuesto de tres partes. Una es esta página de internet, que es un archivo en línea que se puede acceder pues en línea naturalmente, y que contiene las 500 entrevistas categorizadas por diferentes maneras de navegación. Digamos, se puede acceder al material a partir de categorías prácticas tipo edad, ciudad, etc. Y también hicimos un trabajo de clasificación de todas las temáticas que fueron abarcadas en las entrevistas. Entonces se puede también navegar de esa manera. Digamos que la intención con el proyecto partió siendo como la idea de generar un archivo de esta palabra que se vota tan fácilmente y se discute tan fácilmente en las políticas locales, pero que generalmente, pensaba yo, pues nunca se define a partir de las perspectivas específicas de la gente pues en la calle. Entonces la idea era como jugar un poco con la noción y la idea de la construcción de la opinión pública, apropiándose un poco las formas del periodismo y de la construcción de la opinión pública a partir del uso del micrófono, la cámara y todo este tipo de ejercicios institucionalizados, y como revertir un poquitico la manera como se construye esa información. Estoy presentando este proyecto porque fue, como dije, el primero de varios proyectos a través del cual quería investigar la idea de la democracia desde perspectivas marginales. Entonces, en este caso, la idea era presentar una visión del proyecto, una visión de la democracia desde, digamos, espacios que no son generalmente otorgados y legitimizados. Después vinieron otros proyectos en el que se acercaba la democracia, por ejemplo, desde la perspectiva de la teología de la liberación, en el caso del proyecto que estaba hablando en este momento, la orientación sexual e identidad de género, y otros de los proyectos tienen que ver con el exilio y la inmigración los países escandinavos. Lo que pasó al estar trabajando en este proyecto, que fue muy revelador para mí, fue que la gente, cuando estaba, digamos, expresando sus opiniones políticas y construyendo un discurso alrededor de su situación o la situación local, siempre hacía estas analogías muy interesantes al mundo de los afectos. Entonces, por ejemplo, Andrés Cruz Vázquez en Tegucigalpa enfáticamente me dijo: para que haya democracia debe haber amor. Y después empezó con toda esta analogía en la que pues, digamos, expresaba como de forma muy convincente la manera como la política es lo que forja el espacio de relaciones interpersonales, el espacio íntimo, y cómo tiene un afecto en la manera en que él veía la vida. Y después de esa entrevista recuerdo volver a la posada donde me estaba quedando en Tegucigalpa y empezar a pensar en cómo tal vez ese era el aspecto de la política que más me interesaba a mí, porque era el espacio en el que la política se compenetraba con la manera en que nosotros tenemos la experiencia vital, en una forma más compleja que simplemente la construcción de un discurso. Y fue también un momento en el que yo empecé a sentir que mi relación con el trabajo podría empezar a cambiar, en el sentido en que mi experiencia personal, habiendo crecido y nacido en Bogotá y molestado en el colegio desde que tenía 4 años, y las canciones de la niña, ¿no? como todas esas opresiones que son muy naturalizadas en la escuela, empezaron a tener un poquito más de sentido. O sea, de repente estos sentimientos que yo tengo, de hecho, no son sentimientos que deba vivir solo en mi casa o con mis amigos, sino son sentimientos que se pueden transformar de una manera operativa y de una manera muy interesante en una crítica sistémica y una crítica política. La buena vida, entonces, fue mi primer intento de construir una especie de contrarrelato a esos discursos dominantes. Y ya me empezaba a hablar un poco de la experiencia de haber crecido en Bogotá. Una de las cosas interesantes de haber crecido como un hombre gay en Bogotá y haber, yo fui al colegio alemán en Bogotá, que era un colegio europeo, y se esperaría pues que con esa lógica de imperio, esa gente tan liberal hubiera tenido un poco de sensibilidad en relación a personas como yo, pero en realidad siempre yo y todos los otros pobrecitos niños y niñas que nos golpeaban en los pasillos, como todas esas cosas que por ahí algunos de ustedes vivieron, nunca hubo nadie en la escuela que me pusiera en contexto, ¿no? Que dijera como, ¿sabe qué? Esto no, esto es una cosa que tiene, o sea, la homosexualidad es algo que tiene una historia, hay una historia de organización política, eso no existió. Entonces empecé a pensar cómo vivíamos de una forma súper clandestina, o sea, vivíamos yo soy una persona de un privilegio económico y social muy grande, pero para poder, digamos, vivir la expresión de mi sexualidad que tenía que hacer de noche. Eso pasaba en los bares por la noche, en grupos cerrados, íbamos a los bares, de eso no se hablaba en el colegio, muy ligado como a la rumba, como las cosas así, pero no había necesariamente un contexto más grande. Las personas con las cuales teníamos relaciones sexuales o amistosas, en ese contexto siempre nos decían que la sexualidad es algo que solamente se debe vivir en la cama, que no es algo que exista dentro de la vida social de una forma más específica. Y eso fue algo como que se me quedó. Años más tarde empecé a pensar como pobres, ¿no? Como pobrecitos ellos. Como la sexualidad es algo que se debe vivir en todas partes. Y es algo que se debe reafirmar, y al que no le guste que se lo quede, se vaya, pero yo me quedo. Se me quedé como, de repente me empecé a convertir como una persona más agresiva en términos de reafirmar ese tipo de cosas. Ahí digamos que es una manera informal de dar un contexto del por qué me interesé en producir este proyecto, nosotros que sentimos diferente. No es un proyecto autobiográfico, para nada. De hecho, es un proyecto que busca es construir un discurso o documentar un discurso que existe, pero construir un espacio social y académico y de activismo para poner, digamos, insertar este tipo de conversaciones en espacios culturales. La gente no se siente provocada por quienes son diferentes. Lo que es provocador es nuestra inseguridad. Decir, lo siento, soy diferente. Es mucho más provocador que afirmar, soy diferente. O tengo algo que decirle. Puedo ver algo que tú no ves. Con estas palabras, la activista noruega Espen Ester Grelli Benestad confiere a la diferencia sexual el carácter de singular oportunidad y no el de una condena social. La diferencia puede y debe ser una manera de ver el mundo, y como tal representa un proyecto de empoderamiento individual y colectivo, un logro social y político. La libertad de ser autónomo. El ser humano es más allá de los límites y debe existir más allá de las ataduras del sexo y el género. Pero ella es Pirelli Benestad, es uno de los activistas que son parte de este archivo, y utilizo esto para hacer la presentación del proyecto que se titula Nosotros que sentimos diferente, para digamos invertir la connotación negativa del diferente, para convertirlo, digamos, en una oportunidad y una cuestión positiva, ¿no? Como rescatar un poco la misión de los movimientos sexuales de los años 70, en el cual se abrazaba la diferencia como una posibilidad de romper con el patriarcado, las instituciones opresivas como el matrimonio, etcétera, etcétera. Ahora, la primera pregunta que se formula en el proyecto es si después de estos 40 años de activismo sexual, de la fuerza del feminismo, del ver nacer una serie de movimientos sexuales ligados a la experiencia del transgénero, ¿qué ha pasado con esos goles que se dibujaron al principio, en los años, al final de los años 60, al principio de los años 70? Con esa pregunta entonces se creó el proyecto que busca básicamente, como les decía anteriormente, tratar temas de diferencia sexual, igualdad, ciudadanía y democracia. Además de documentar el avance legislativo, académico, empírico y cultural, etc., de comunidades que a las cuales tuve acceso por investigación y distintas maneras, pero veía no necesariamente existían en un mismo espacio. Algo interesante para mí era pensar de nuevo en la idea en una idea un poco más crítica de lo que es una comunidad. Y cómo la construcción de una comunidad es también un proyecto político e ideológico. Y al crear una especie de comunidad alrededor de esta plataforma, la idea era pensar en cómo los temas cómo temas de la construcción de un nosotros articulado, cómo temas de la construcción de un espacio de identificaciones colectivas, como un tema de una aserción de unas identidades colectivas, podrían ser representadas en términos diferentes a los cuales han sido dibujadas por el movimiento contracorriente o mainstream sexual actual, el cual considero ha tomado una posición estratégica y pragmática que se presenta en el somos iguales a ti, toléranos, ¿no? La idea entonces era como construir un espacio, digamos una oportunidad, como dar una oportunidad crítica para de nuevo valorizar la idea de las posibilidades de solidaridad y de interseccionalidad con otros grupos minoritarios de activismo. Entonces, por ejemplo, los puntos en que hay toques o cruces entre las minorías sexuales y la raza o la etnia, los grupos indígenas, etcétera, etcétera. El proyecto entonces está compuesto de cuatro partes. Este es el archivo en internet donde se pueden acceder las entrevistas con los activistas en los cuatro países que mencioné: Colombia, Noruega, Corea del Sur y los Estados Unidos. Las entrevistas existen en forma de texto, en forma de video, en forma de audio. Soy un poco obsesivo con, digamos, dar diferentes oportunidades para que la gente consuma el material. Por ejemplo, si pueden trabajar cuando oyen las entrevistas y cosas así. La segunda parte es una revista de publicación esporádica que yo estoy basado en Nueva York, es algo que te voy a decir, y esta revista está basada, digamos, en las problemáticas del movimiento LGBT en Nueva York. Entonces lo que he estado haciendo es tratando en cada uno de los ejemplares, yo y editores invitados, lo que son los hitos más problemáticos del activismo LGBT internacional hoy en día. El primero cuestiona esa insistencia completamente acrítica y un poco obsesiva y el gasto de recursos del movimiento en relación al matrimonio. Como si llegar al matrimonio fuera una solución para la discriminación, como si llegar al matrimonio fuera una solución para los problemas de exclusión social en espacios de educación, trabajo, etc. No es para decir que el matrimonio no tenga sus puntos válidos o la gente no pueda tener la opción de casarse, pero sí para poner un poco en cuestionamiento la manera como todos los recursos se han mandado ahí. Y hay poblaciones que no tienen ningún tipo de apoyo institucional o incluso las condiciones más básicas sanitarias para vivir. La tercera parte es una videoinstalación que parte del mismo... ¿Me prestas el libro? Sí, sí, sí. Parte del mismo guión que trabajé con mi hermana Cristina Mota, en el cual fuimos a partir de las 60 entrevistas, dividimos, digamos que pescamos, tratamos de reconocer cuáles eran los temas más importantes que pudieran ser concretamente resumidos en la publicación. Entonces, tanto el libro como los videos presentan 5 películas distintas que hablan de estos 5 temas que ya les voy a mencionar. Esta es una instalación del proyecto actualmente en el New Museum de Nueva York, que ha estado ahí desde el mes de mayo, y presenta, bueno, la instalación como la ven acá con los videos. Después hay una obra nueva que son unas esculturas y unas pinturas que hacen un poco, cuestionan un poco el uso de la, no cuestionan, pero digamos ponen en contraste el uso de la historia del triángulo rosado, que es como el emblema que utilizaban para marcar a los prisioneros homosexuales en los campos de concentración, y ha sido apropiado por distintos momentos de los movimientos sexuales como emblema de la homosexualidad. Entonces la serie, que también incluye un elemento de audio y una serie de grabados en los espejos, estos son espejos, resumen, es una cronología de esa historia. El espacio también fue diseñado en colaboración con un arquitecto venezolano que se llama Daniel Greenfield, para ser ocupado y ser activado a partir de diferentes actividades sociales. Entonces se han realizado distintos tipos de eventos, desde charlas hasta simposios, performances, lecturas colectivas, lo cual ha sido muy interesante en el contexto de ese museo, que es un museo muy, muy céntrico, es como un lugar de turismo muy grande en la ciudad, etc. Y el haber podido ocupar este espacio, y utilizo la palabra ocupar operativamente, haciendo referencia a los movimientos de ocupación, en el sentido de que se ha formado a partir de todos estos eventos una comunidad en ese espacio que no es el público habitual que viene a esos espacios. Entonces eso ha sido muy interesante, ver cómo la convivencia de estas comunidades en este espacio ha cambiado un poco la sociabilidad general del museo en estos 4 meses. Simplemente para ilustrar un poco, este fue uno de los eventos que se hizo, este lo tuvimos que hacer en Tato porque era muy grande, en el cual 4 activistas de transgénero basados entre Nueva York, Los Ángeles y San Francisco hablaron de los temas de representación de identidades trans en el arte contemporáneo y en el cine. Entonces Eric Stanley y Chris Vargas presentaron sus películas, su película Queers Criminales, en los cuales cuestionan ¿cómo se dice? Cuando van a la gente a la cárcel, el encarcelamiento de las personas de transgénero de color en los Estados Unidos. Después, este otro de arriba es Jared Gilbert, que es un teólogo egresado recientemente de la Universidad de Yale, que está formando una iglesia en Brooklyn desde una perspectiva de teología de liberación queer, feminista y de negritudes. Se fue muy interesante porque trajo un público, eran una cantidad de seminaristas y personas que están interesadas como en las complejidades de los temas de fe y religión y las políticas sexuales. Este fue el evento que empezó toda la exposición, que fue el 3, el 4 y el 5 de mayo, que se titulaba We Who Feel Differently, o Nosotros Que Sentimos Diferente, un simposio. Entonces tuvimos la oportunidad de traer un grupo de 20 personas internacionales para debatir esta cuestión de la diferencia desde todos los lentes interseccionales de las diferencias sexuales. Está, por ejemplo, José Esteban Muñoz, que es un académico de la Universidad de NYU, que es, a mi manera de ver, una de las personas más interesantes pensando en estos temas de representación de sexualidad. Rina, que es una activista de transgénero, Anne Pellegrini y otros. Y el libro ya lo mencioné. El libro, tuvimos la gran suerte de que el Siglo del Hombre Editores lo quiso publicar en español, después de haber sido publicado por una editorial de arte en Noruega que tuvo como una vida un poco menos accesible. Pero ahora este se puede comprar en las librerías en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Aquí es la parte en la que me confundo, porque aquí es la parte en la que tendría yo que empezar a leer. El proyecto está dividido en 5 capítulos, como mencioné anteriormente. El primero se llama El esquema de la igualdad, dejamos de suplicar tolerancia, que a su vez está dividido por otros subcapítulos, titulados De la política a la identidad queer, Los riesgos de la asimilación y Cómo llegamos acá, el debate sobre el matrimonio del mismo sexo. No voy a leer, simplemente les voy a contar y después voy a poner unos videos para que la gente que está de las entrevistas hable por sí mismos. Pero la idea es, como decía anteriormente, empezar a pensar en la manera como el movimiento mainstream internacional, de una manera muy estratégica, ha empezado a forjar una política basada en términos de asimilación. En términos de pensar en que el ideal de la igualdad ante la ley está en el corazón de los cambios propuestos. Esta idea de igualdad establece que las personas deben ser tratadas de la misma forma por la ley, y si son diferentes, deben ser tratadas de acuerdo a sus diferencias. Este principio, sin embargo, tiene límites derivados de su apego a la formalidad jurídica y el principio de neutralidad frente a concepciones divergentes del bien, principio del cual, a partir del cual opera el Estado liberal. El esquema de la igualdad que ha alimentado la mayoría de las victorias legales en los derechos LGBT en varios países ha producido ciertos dilemas. Uno de ellos tiene que ver con la supuesta neutralidad moral de la que se nutre la igualdad formal. Muchas voces críticas subrayan la necesidad de un debate sustantivo sobre los derechos LGBT. La búsqueda de neutralidad, es decir, la búsqueda de que el Estado permanezca imparcial en el debate acerca de lo que es una vida buena, sin imponer criterios concernientes a la moralidad social en la conducta individual, es un principio central del liberalismo. Este principio conduce a reformas basadas en la idea de tolerancia, pero las decisiones y las políticas en nombre de la tolerancia han demostrado ser ineficientes para garantizar el respeto de las conductas que buscan proteger. El movimiento internacional LGBT, que tiene gran parte de sus raíces en los Estados Unidos, basa comúnmente su estrategia en traer a un primer plano las políticas de la identidad para fundamentar los debates legales. Pero algunos de los teóricos y activistas que hacen parte del archivo piensan que estas políticas de identidad tienden a esencializar la homosexualidad, a cosificar las categorías de la identidad y a asimilar los temas que han creado. El foco de atención se encuentra en la afirmación de la identidad versus, digamos, una celebración de la diferencia, un término que ha sido relegado como consecuencia del empleo estratégico del término igualdad. El modo que se presenta la identidad a la sociedad heterosexual tiende a ser casi una disculpa. Somos como ustedes, excepto que nos atraen las personas de nuestro mismo sexo, pero queremos vivir como ustedes, ser como ustedes, etc. Esta estrategia aleja a aquellos de nosotros o de las personas en el archivo que conscientemente vivimos nuestras vidas resistiendo las fuerzas de la opresión heteronormativa. Necesitan dejar de suplicar la tolerancia, me dijo la activista noruega Tone Helleson, refiriéndose al movimiento gay lésbico en su país. Un ejemplo perfecto de esta tendencia hacia la asimilación es el debate sobre el matrimonio igualitario, que ha adquirido un papel protagónico a nivel internacional. El carácter asimilacionista del matrimonio, denunciado por los teóricos, se enfrenta a las consecuencias emancipadoras que le adjudican a esta legislación los activistas por los derechos gay, quienes ven en esta ley un paso definitivo para una ciudadanía e igualdades plenas. Para ilustrar estos puntos, entonces, voy a hacer alusión, no alusión, voy a mostrar una serie de videos que demuestran un poco la complejidad y los matices de este debate. Es mucho más fácil decir que uno no está de acuerdo con el matrimonio gay, porque el matrimonio es una institución que repite una cosa tradicional cuando tú no necesitas el seguro médico, ni proteger a tus hijos, ni las visas, porque los tienes solucionado porque tienes otros privilegios. Entonces, yo siempre pienso en eso, yo siempre pienso, digamos, ¿cuál es el alcance de mi posición política en cada momento? ¿Y qué puedo hacer para asegurarme que mi posición política no haga repetir una forma de justicia, pero tampoco que se genere una forma de justicia? El matrimonio genera una serie de derechos individuales que son válidos, que son necesarios para gente que no tiene otros privilegios. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que la gente tiene que poder tener la opción. Eso puede, digamos, generar una sociedad que en lugar de transformarse radicalmente, se mueva con formas que van a seguir siendo injustas para muchos, como el hecho de tener derechos individuales solo a través del matrimonio. Pero como el espacio de transformación radical no se ve tan cercano, yo creo que hay que trabajar estratégicamente porque la gente que lo quiera lo pueda ejercer, y la gente que lo necesite lo puede ejercer. Por otra parte, el abogado colombiano Esteban Restrepo encara el debate desde un ángulo un poquito diferente. La dinámica monogámica se va a voltear dentro de la propia comunidad gay o la comunidad LGBT, que es, entonces, antes no nos dejaban casar y ahora el signo que dimos fue que lo ideal es estar casado. ¿Qué pasa con todos aquellos que hicimos de nuestra vida la promiscuidad, la poligamia, todo ese tipo de formas alternativas de vivir la sexualidad, una forma de vida? O sea, nos van a convertir en pares dentro de los pares. Que la familia sea colonizada por las parejas del mismo sexo, es decir, que se puedan casar, que puedan tener uniones, que puedan adoptar niños, eso no implica que se acabe la homofobia, porque la homofobia es una cosa que existe en las cabezas de las personas. La homofobia es un prejuicio. Y los prejuicios se alojan de manera muy compleja en las mentes de las personas, en los procesos educativos, en los procesos de socialización básica, en los ámbitos de socialización básica, en la escuela, en la casa, es decir, para transformar eso, el derecho tiene un potencial mínimo. Por otra parte, Ryan Conrad, un activista estadounidense y fundador del colectivo Against Equality, en contra de la igualdad, dice: For us, it's a materialist class critique, and to actually talk about. Si alguien se tiene que acercar para ver los subtítulos, este es el momento de hacerlo. And los puede dejar. About marriage, like to sort of wipe away this like law for us, it's a materialist class critique, and to actually talk about marriage, like to sort of wipe away this like loss of affect that people have been portraying marriage as, like, you know, this is about love, this is about family. And it's like, actually no, this is about like a social contract between two people in the state and how it transfers property, power, and money between them. And I think it's really hard for people to step back from the sort of sheen that has been put over marriage. And, you know, gay and lesbian activists have been doing that, like have been like digging up this rhetoric of affect and love, and like, oh, we like, how can you outlaw love? And it's like, actually, that's not what anyone's talking about. You know, like that is sort of the it's like the distraction from like what's actually going on, and like actually talking about how this like decides whether people live or die, like whether people have access to healthcare or not, whether people have access to move across borders, whether people have access to jobs. And people aren't talking about that piece. Y por último, quiero mostrar un pedacito de la entrevista con el teórico noruego Alfin Andersen, que piensa de esta manera acerca del matrimonio. Sexuality in the way should to give prioritize to people's life, because you get benefits by the way you have sex with it all personal, because you are recognized as a couple. I mean that it shouldn't be that you have a sexual relationship, a couple, but more the need people have sharing a household. It should be a more better way of organizing your life. And the reason is that many, in many ways, we have families' relationship, which is more and more complicated. Complex in a way, the way you establish families, but in the same way we are you know, supporting one type of structure in a way ready to manage. So in a way, the first way I was thinking, should we go in this heterosexual model, be quite alike heterosexuals? El segundo capítulo del proyecto se titula Desafiando la asimilación más allá de la agenda LGBT. Bueno, querría decir que la manera como están siendo representadas en esta charla, estas conversaciones, es un poco reducida. O sea, digamos que el proyecto, el libro, tiene muchísimos más ángulos y matices que deberían ser. Les recomiendo, si les interesa la temática, ir a verlo en el internet o ver el libro. El segundo capítulo es la Desafiando la asimilación más allá de la agenda LGBT, en el cual se propone que el énfasis en el matrimonio también desplaza del debate una idea de una diferencia afectiva, que fue uno de los logros del movimiento de liberación gay de los años 60 y los años 70. El escritor norteamericano Edmund White aporta un poco a este debate. And we look down on monogamy, and I think the gay leaders of the 70s would be appalled to see how many gays now want to be married and monogamous. But back then, I think pre-AIDS, the idea was that you should be free and you should throw over the heterosexual model and try to invent something new. And part of that was to separate out the various functions that had all been accumulated in a relationship with one person in heterosexual companionate marriage, which we felt didn't work. It was always ending in divorce. It was a disaster. So we thought you should have tricks, who are just one night stand for sex, fuck buddies, who were people you would see on a regular basis for sex. Then you would have a lover who might be somebody you would live with, and you'd have a physical relationship with them, in the sense that you'd sleep in the same bed and you would kiss and everything, but maybe you wouldn't have sex, or just occasionally. And I think a lot of gay life is still being lived this way, but I think gays have become so prudish that they don't like to admit it anymore. But we thought it was a positive experiment. Esta diferencia afectiva a la cual me refiero no tiene que ver solamente con una experiencia expandida de la propia sexualidad, sino es también una forma de vivir la vida resistiendo instituciones y las restricciones societarias basadas en una moralidad normativa que intenta determinar en exceso la forma que se supone que nos comportemos en la sociedad. La diferencia afectiva es también una afirmación de diferencia que puede empoderarnos para actuar políticamente en solidaridad con otros grupos marginalizados, como lo mencioné anteriormente. La izquierda del movimiento, que considera que el racismo, el clasismo, el militarismo y el capitalismo han sido validados y legitimados por el movimiento en su búsqueda por conquistar la igualdad, propone una serie de críticas que en este momento quiero presentar a través del testimonio de Kenyon Barrow, que es el director de los Queers for Economic Justice, o los Queers por la Justicia Económica, basado en Nueva York. We're opposed to the ban, to dropping the ban on gays in the military, advocating for gay inclusion in the military, because of the impact of the military-industrial complex on, first of all, the U.S. just sort of budget, so that about half of the U.S. budget comes down to military spending in some way, shape, or form, and if we cut back major portions of that, how much money would be available to help people with health care and a range of other sort of needs. But also what the military and the U.S. sort of war machine does in other places, right? So, you know, I often say to people that if you want to support the human rights of gays and lesbians in the U.S., then it doesn't make any sense to support, you know, the U.S. military to go be able and kill and maim and destroy gays and lesbians in Iraq, Afghanistan, Somalia, undercover, all a range of other places where the U.S. is doing all kinds of imperialist kinds of military operations. You know, and you know, similarly with hate crimes in terms of expanding the prison system in the U.S., which is already the largest that the world has ever seen in human civilization, and primarily impacts you know, people of color, including queer people who are locked up. And that, you know, the Employee Non-Discrimination Act itself is not a real plan towards economic justice. It's not talking about livable wages. It's not talking about, you know, economic sustainability. It's merely just a play up for people who have work to be able to figure out some legal system for filing discrimination cases, which the ones that actually win, even based on what we have in terms of race or religion or, you know, gender or what have you, are few and far between, like actually being able to prove that those things actually occurred and existed. So we are opposed in a large extent to the kind of mainstream movement. La tercera, ¿están bien o se pueden ver los subtítulos? Sí. Sí. ¿Sí? Pero no entiendo por qué no pueden. Yo tampoco. Ya voy a terminar, pues ya voy más o menos terminando. El tercer capítulo del proyecto es un capítulo que se titula Talentos de Género, que también es el título que he estado utilizando para este proyecto nuevo que estamos realizando con Pedro Julio, que acaba de entrar en la Fundación Santa María. Graciosamente nos ha abierto las puertas para eso. El capítulo habla del aval implícito de la organización binaria de género y la sexualidad, así como el efecto asimilacionista que le es inherente, no son las únicas consecuencias inesperadas del esquema basado en la identidad. Un corolario aún más problemático se ha producido. La construcción de identidades implica una rigidez manifiesta en las categorías del género. Esto a su vez excluye a quienes no quieren, no pueden ser categorizados, y además excluye a un segmento de la población que está muy marginalizado, las personas que se reconocen bajo el término sombrilla como trans y las personas intersexuales. La primera persona que quisiera presentar para presentar el debate es el activista Justus Eisfeld, un alemán basado en los Estados Unidos que es director de la organización Global Action of Trans Equality, o la Acción Global de la Equidad Trans. I don't think anybody can define trans person in a very clearly defined setting. And we prefer to work on gender identity issues and gender identity rights in a broad sense that's rooted in critical gender studies and feminism. And we look at that from perspectives of people who transgress gender norms. And what we found is that perpetrators of violence, for example, don't really care how people self-identify. They attack anybody who's transgressing gender norms, or who they think is transgressing gender norms. And that can be a person who is visibly transgender, who is androgynous, but can also be a person who crosses gender boundaries in other ways. You know, the gay man with the sway in his hips, the lesbian woman who looks just a little bit too butch, the heterosexual woman who's in a powerful position. These are all transgressions of gender norms. And a lot of these people would never self-identify as trans, and we would never claim for them to be trans. But so while we're deeply rooted within the trans movement, we also feel that we need to take the needs of those people into account when pressing for the rights of trans people, and to put our struggle for trans people's rights into a broader spectrum of transgression of gender norms and a critical look at gender norms in general. Throughout my life, I've kind of been gender fluid, and sometimes I identified more male and more female. But when I was younger, as I was saying earlier, I didn't have a way of really expressing my transness. And I've been very aggressive about saying that I'm trans in my work and in my life. But I didn't have any sort of, there's nothing other than my word. People can take nothing other than my word for it. And which is fine, but I started to think about when I become older and when maybe I won't have the strength or the energy or the mental facilities to constantly be asserting my transness. And so I decided that it would be easier for me to start making a public record of my transness and having a medical record of my transness and having my body be a record of my transness, so that when I'm older, you know, there, hopefully in 20 or 30 years when I'm an old person, there will have been a lot of changes and there will be a lot more room for trans people in sort of like the medical establishment or in places where we go to be taken care of when we're old. And I do not want to be lumped in with the old men. And I would prefer to be probably with old women or old trans people. So I just decided it was important for me to have a physical and medical record of my transness. Not so much for now, but for later. Refiriéndose un poco a la tiranía de las categorizaciones, el activista colombiano Joshua Pimiento Montoya, que es una persona auto-identificada como intersexual en su experiencia de la vida, dice lo siguiente. Genera siempre que la sociedad privilegie su manera de entender el mundo, sus esquemas, sus clasificaciones sobre los seres humanos, perdemos todos. Ahí esa familia perdió un miembro pues, valioso, la sociedad, su sociedad, perdió un ser también que tenía un lugar, que debería haber tenido un lugar, el defender a capa y espada cualquier sistema de clasificación que se imponga sobre seres ya está embarrándole, digamos así, ya está yendo por mal camino, porque no nos deja ser felices, que si esa persona que vive una experiencia particular encuentra más sentido en su vida y simplemente puede ser, todo el resto también va a ser más feliz y va a estar como más en armonía. Entonces es un beneficio de hecho global, en la medida en que un poco nos Yo pienso que dejar de clasificar es muy complicado. La cultura, digamos, ella misma tiene como esa vocación de andar clasificando, organizando, digamos que esa es parte de su lugar en el mundo, en nuestro universo. La cultura hace eso. Quien quiera que se sienta que ese es su ser, botar pluma o como se le llame, pues, ¿dónde está el problema? Es decir, ¿cuál es como la urgencia que se ve en la sociedad, en muchos sectores, de presionarle y de formarle de cierta manera y de no dejar de ser? Por cuestión de tiempo me voy a saltar los últimos dos capítulos, pero son una historia del movimiento activista en contra del SIDA, o activismo VIH-SIDA ACT UP en la ciudad de Nueva York, narrado por algunos de sus fundadores y personajes principales, o personas que estuvieron afectadas por, en los años 80, por, digamos, el inicio de la epidemia. Y el segundo tiene que ver con la representación de temas de sexualidad y género en el arte contemporáneo, que también está narrado por personas de los cuatro países. En Colombia, gran parte de ese trabajo es hecha por Víctor Manuel Rodríguez, que me parece, Miguel, lo invitaste a hacer algo acá. Digamos que para cerrar este capítulo sobre este proyecto, quisiera dejar que el activista de Intersex, Tiger Howard the Ward, resuma la intención. Nosotras dependemos de la autoridad. We are gender different. We're not equal. I don't want to be like heterosexuals. Ever. It's the last thing I want, otherwise I would have been a heterosexual. Right? Like I had a choice. I don't want to have the rights that heterosexuals have. I want to have the rights that other human beings have. Okay? We're different, but we're not different meaning that we should be subjugated, separated, destroyed, discriminated against, the objects of prejudice. None of that. We are good human beings. Really, we're good human beings. And these rights have to be extended to all human beings, not just heterosexuals. Ahora quisiera compartir con ustedes brevemente una serie de apuntes, esboces, en los cuales he estado trabajando para un próximo proyecto que se comenzó a producir, como decía anteriormente, esta semana en la ciudad de Cali, que está titulado tentativamente Talentos de Género y asumirá primordialmente dos formas, o tres formas, una performance y un simposio que tendrán lugar en febrero del año 2013 en Inglaterra, en el Museo Tate, y una serie de videos documentales con una serie de capítulos acerca de organizaciones que están trabajando temas de identidad de género en distintos países. Para digamos, resumir un poco la intención, quisiera empezar otra vez con un pequeño pedacito de Joshua Pimiento Montoya. Ante el nacimiento de una persona cuyos genitales, por ejemplo, son ambiguos, debido a, con esos lentes del binarismo de género, ¿qué hacer? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo le inscribimos? Porque el Estado colombiano te exige que cualquier escribas es como femenino y masculino. Si no inscribes a esa persona, entonces no puede tener ciertos derechos a la educación, a la salud, etc. ¿Qué decimos en el colegio? Es decir, hay toda una fuerza institucional, cultural, social, que hace muy difícil encontrar terceros, cuartos, quintos lugares. Pero de alguna manera esa es una apuesta, porque existe, en la práctica está, allí aparece. No se necesita teorizar demasiado, basta con mirar cómo somos las personas, la enorme diversidad que tenemos de pensamientos, de formas de ser, pero también de cuerpos y de maneras de relacionarnos con esos cuerpos, que se ve como ese sistema de dos es muy precario y que es en últimas muy opresivo. Pienso que la presión de definir, de decir, vienes de ahí, no necesariamente de la misma vivencia de las personas. Como Joshua, me interesa desafiar el categórico sistema binario que determina nuestra existencia, no solo en lo que atañe al género, sino en términos generales. La parte de este proyecto que incluye es la performance y el simposio que se realizará en Londres, trata de abrazar y reformular la idea de una posibilidad de vivir la vida desde una experiencia neutra, por hacer referencia al término que el el escritor francés Roland Barthes utilizó en su serie de conferencias tituladas Lo Neutro, pero es más como una visión de vivir entre medios, no necesariamente tomando una definición categórica para un lado o para el otro, ya sea en términos de género o en otros términos. Los usos comunes, aquí voy a leer esto porque es como el esbozo de la teoría en relación a esto del entremedio que estoy trabajando. Los usos comunes del lenguaje sugieren que estar entremedio constituye una posición atemporal. Se debe estar yendo a alguna parte, puesto que entremedio no es un lugar, solo es una condición de transición. Otro intento de utilizar el lenguaje, sin embargo, nos permitiría expresar que tú o yo estamos entremedio. Que estar entre medio es una posición permanente. Entre medio es cómo y quién soy. Esto es un desafío, ya que en el uso común dentro de este contexto, estar implica una posición permanente de alteridad. No estoy ni aquí ni allá. Las comprensiones tradicionales del género establecen que se es o un hombre o una mujer. Este hecho, aparentemente irrefutable, ha sido sostenido sin sentido crítico por la biología, la medicina, la cultura y la historia. Aquellas personas cuyas experiencias de género o cuyas expresiones corporales no corresponden con esa trampa lingüística son relegadas con frecuencia a un entremedio marginal, un territorio no reconocido que es a menudo descuidado y temido. En la performance de movimiento Líneas de Afinidad, de la cual esto es un boceto, Un grupo grande de participantes, cerca de 60 personas, estará continuamente tomándose las manos, tocándose las manos, deslizando las manos, compartiendo las manos, pasando las manos. En esta promiscuidad de sujetar, que considero es una metáfora, y de hecho esto es realmente un esbozo porque no hemos empezado realmente a trabajar en el performance, pero en esta promiscuidad de sujetar, que es una metáfora, la idea del entremedio, como una oportunidad positiva en la vida. La performance busca construir un espacio afectivo donde la conexión humana sea el agente primario para relacionarse y comunicarse a pesar de la tiranía de las categorías. Una de las más grandes preocupaciones de nuestro tiempo es la transgresión del sistema binario, una transgresión que constituye una amenaza para el poder gobernante de la masculinidad. La autoidentificación, la autodeterminación y la autoconstrucción son cuestiones sociales que trascienden las políticas de identidad. Son una forma de liberar el verbo ser del confinamiento de lo categórico y de dar un paso hacia la obtención de libertades personales y colectivas. El video documental Talentos de Género documentará el trabajo de 6 organizaciones activistas en Buenos Aires, Sydney, Cali, Nueva Delhi, Johannesburgo y algunas ciudades de los Estados Unidos en torno a los discursos y políticas y estrategias en la consecución y la abogacía de temas de identidad de género en cada uno de esos lugares. Esta semana comenzamos a firmar acá en la ciudad de Cali, en la Fundación Santa María, una organización de mujeres trans que se han convertido en líderes regionales luchando por los derechos legales y culturales de sus comunidades. A diferencia de los eventos discursivos que se enfocarán en el tema de forma más abstracta, estos videos adoptan un enfoque mucho más pragmático, en un intento de crear un documento claro sobre su trabajo de apoyo para mostrar su organización política y su deseo de encontrar un sitio más apropiado en la sociedad. Al desafiar la simple inclusión en instituciones transfóbicas y exigir la transformación del paisaje social, estos grupos de activistas que se empoderan a sí mismos y a sí mismas en sus propios términos. Para terminar, yo había filmado, digamos, el material que hemos estado realizando esta semana, naturalmente no está accesible porque está todavía en tarjetas digitales y cosas así, pero la vez pasada que yo estuve en Cali había filmado a la cantante caleña de hip hop La Gata y les iba a mostrar un video que yo filmé, pero en vista de que estamos acá y no sé si Yolanda todavía está acá. Se fue. Bueno, Yolanda y Julián, que también debería estar acá pero no está, realizaron un video un videoclip de la una canción que se llama Calzones Azules de la Gata, que me parece es muy pertinente para la conversación de este nuevo proyecto. Entonces, les recuerdo, el video que van a ver ahora no es mío, es un video de Julián y Yolanda. Historia de vida de Hanner el Arata en tiempo real. El menor de la familia, porque éramos tres hermanos, pero alguno lo chocó. El pequeño es como raro, lo decían los vecinos y también mi familia. Le llevé loco con el doctor para que le cure su madre. Yo jugaba con muñecas y me ponía tacones, me pintaba como reina y hasta me ponía calzones. Mi psicólogo decía que yo era un hombrecito, pero nadie me explicaba porque yo era tan distinto. Son mis azules que me gustan mucho. Personas azules que no puedo resistir. Personas azules que me gusta mucho a mí. Personas azules que no puedo resistir. Luego llego al colegio y me cortaron el pelo. Yo era el más inteligente, pero no era como ellos. Me apodaban y jodían y me cogían el rabo. La profesora lo decía porque yo era manejado. Eso odiaba mis derechos porque yo era diferente, pero sí me defendía. Era un negro delincuente. La calle yo tenía parceros que me apoyaban, pero así mismo existía la transfobia despiadada. Articula una discusión política desde otro lugar, no solamente, bueno, sí. Bueno, llevamos 3 días filmando en la fundación y personas asociadas a la fundación, de las cuales quiero hacer mención que Pedro Julio es una de las directoras de la fundación que está acá. Y ha sido de una manera increíblemente generosa, nos ha abierto las puertas y nos has dado todo el acceso al trabajo increíble que estará haciendo la fundación. Así que gracias públicamente, Pedro. El tipo de... ¿Cómo ha sido la experiencia? Te la paso a ti, desde tu perspectiva. Digamos que es una exploración interesante que nos permite colocar lo planteado por Santa María Fundación en esos escenarios. Básicamente, digamos, lo abordamos y lo entendemos desde allí como una plataforma de comunicación un poco más amplia para colocar en discusión lo que estamos planteando. Yo estoy de acuerdo, para mí ha sido una experiencia realmente muy importante de aprendizaje. Yo no me identifico como una persona trans, así que siempre estoy tratando de asistir a personas como Pedro Julio y otros que puedan autorrepresentarse de esa manera. Digamos que mi gestión ha sido como tratar de mediar un poco el discurso a partir de mi conocimiento y mi experiencia. Así que, por ejemplo, con todas las chicas que estuvimos trabajando, lo que yo he tratado de hacer es identificar cuáles son los puntos en los cuales trabajan. Por ejemplo, temas de salud sexual, temas de encarcelamiento, temas de interseccionalidad, de raza, identidad de género, orientación sexual. Y tratar de sacar un poco y de construir el discurso a partir de esas experiencias. Entonces sí ha habido mucha conversación al respecto. En relación, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a la Gata ayer. Y la Gata es una persona que existe en lo político, digamos, de una manera muy diferente, me parece, Pedro Julio, a como hacen ustedes. En el sentido en que la experiencia de la Gata es una experiencia muy fuerte en la vida, es una experiencia de lucha y de convivir un poco con la muerte todo el tiempo, y su experiencia es canalizada a partir de una reflexión artística. Entonces es a través de la música que la Gata utiliza, digamos, su talento para comunicarse y enseñar y tener una relación de respeto y digna enfrente a las personas que la han discriminado sistemáticamente a lo largo de su vida. Es una manera de aceptarse en la vida en términos dignos. Ahora, el trabajo de la Fundación Santa María, preferiría que lo dejas tú, pero lo voy a decir yo a partir de mi experiencia. Es un trabajo muy importante de construir no solamente una manera de empoderar a las chicas que están afiliadas a la organización, chicas que por cuestiones de problemáticas sistémicas y posibilidades sociales son forzadas en muchas maneras a trabajar en campos de prostitución y en el campo de la prostitución, y no necesariamente a tener accesos a las oportunidades que tienen otras personas en la sociedad. El trabajo que has, si lo estoy diciendo bien, Pedro Julio, según lo que entiendo que me han dicho esta semana, es un trabajo de empoderamiento y de darle a las chicas las herramientas de poder enfrentarse a las fuerzas opresivas, sea la policía, sea la persona que la está gritando por la calle, sea la persona que la está golpeando, y denunciar, digamos, esa manera discriminatoria y sistémica que perpetúa el rechazo y la transfobia. Entonces, de esa manera, digamos que la experiencia con Santa María Fundación es formativa para los siguientes capítulos de este documental, que van a acercarse no desde la misma perspectiva. Por ejemplo, en la ciudad de Sydney voy a estar trabajando con una organización de personas intersexuales, en donde la conversación es un poco distinta. Es un grupo más reducido, hay una lucha en términos de enfrentarse al sistema, al aparato médico, al aparato de la psicología, al aparato de la mutilación genital. Por ejemplo, en Nueva Delhi voy a estar trabajando con una organización de hijras que tienen una función un poco diferente en la sociedad que las personas que se autodeterminan de transgénero. Tienen unos roles, digamos, aceptados dentro de ciertas tradiciones sociales, como es entretener en los matrimonios, y otro tipo de de roles de esa especie. Entonces, digamos que cada capítulo trata de mirar esta problemática de distintas, distintos ángulos. ¿Existen otras fundaciones, organizaciones, o esa es la única que hay, o cuándo hace que están? Hay más organizaciones de procesos, claro, sí hay otras organizaciones, básicamente la de la carrera de Pablo La Montaña, una organización que se llama Tradiciones de la Carrera del Presidente, y digamos que hay otras iniciativas calificatorias que apoyan el proceso TAS, pero desde varias específicas, en el sentido por ejemplo, de procesos culturales, pero movilizadas por algunas organizaciones gay o gay lesbicas, pero como en el espíritu del objetivo misional, solamente lo que conozco en Cali, somos esas organizaciones para ver en San Martín, en Versalles, hay otra iniciativa, en Tuluá, sí, claro, en Cali hay otras organizaciones, pero el sector LGBT más gay o más lésbica, ¿no? Diversidad, ¿cómo está usted? No, pues sabe. No, no, digo porque parte de la estrategia que creemos nosotras para ponerle más barreras a nuestro proceso es precisamente intentar matarnos de hambre porque estamos en un sistema tan global. Pero, bueno, así como el apoyo como tal. Se han ejecutado los proyectos que atienden más a un indicador de la gestión de la administración que realmente a un apoyo al proceso como que estamos impulsando esa propuesta. Y así nos hace que tenemos una revista. Dime. Pues sí, yo quiero manifestarme en contra, ha sido tantos esfuerzos y que por el matrimonio gay y todo eso. Yo creo que eso es simplemente hacerle el juego al tradicional matrimonio heterosexual. Y uno puede pensar de que el matrimonio no tiene que ser exactamente entre dos personas, pueden ser tres personas, pueden ser cuatro, en fin, o puede no haber matrimonio. Como decía uno ahí, puede ser una persona que no, con la que conviva por algo de afecto y de pronto un sexo ocasional y puede ser con así. Hay muchas formas de vivir la sexualidad. Y hacer tanto énfasis en el matrimonio es como seguirle el juego a la tradición heterosexual monogámica. Claro. Digamos que lo mío también apunta hacia eso y lo que me resulta más interesante de la investigación que nos acabas de presentar y que me genera a mí dos, no sé si son cuestionamientos, dos cosas que quiero verbalizar y comentar aquí. Lo primero tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Y también digamos que yo me lo he estado cuestionando en el sentido de que muy bacano que exista una sentencia que nos permita a todos y a todas digamos que contraer ciertos vínculos que de una u otra manera sean cercanos a matrimonio heterosexual, etcétera, etcétera, pero digamos que hasta dónde esa herramienta está siendo utilizada, ya sea localmente o ya sea nacionalmente, o sea, cuántos LGBTI están dispuestos a acceder o hacer real, digamos que esa sentencia en donde queramos tener un matrimonio, un vínculo de unión cercana a ese tipo, ¿no es cierto? En la medida en que yo siento que hay como todavía resistencia, pero que todavía no hay como un interés real por construirse como parejas, pero también hasta dónde le estamos siguiendo el juego a la heteronormatividad y a lo heterosexual en el sentido de querer, uno ve en la internet los dos vestiditos de blanco o las dos vestidas con cola, todo lo demás, ¿no? Ese tipo de cosas, a sabiendas de que precisamente nosotros hemos sido la diferencia es por todo lo que hemos sido y todo lo que hemos hecho a contracultura de todos los discursos que nos han querido imponer, ¿no es cierto? El amor romántico, el amor monogámico, ese tipo de cosas. Entonces, sería hasta muy bacano, y en estos días yo me lo estaba preguntando, una investigación sobre eso, ¿cuántas personas han accedido realmente a ese matrimonio? Y lo segundo es que me resulta muy interesante la posibilidad que tenés en Estados Unidos y que no la tenemos aquí en Colombia generalmente de acceder a espacios de esta índole para presentar propuestas que tienen que ver con historia oral, que tienen que ver con investigación de índole académico, pero que tienen también que ver con hacer obra de arte como tal, ¿no es cierto? Porque aquí en Cali definitivamente es muy difícil ya sea que se haga o que se trate de acercar al Estado, llámese alcaldía, llámese gobernación, o que se trate de acceder a espacios como museos particulares o museos que precisamente reciben recursos del Estado, porque el artista no está dentro de los movimientos que se están gestando aquí en Colombia, ¿no es cierto? No está, digamos, que a la vanguardia de las cosas que se dan. Yo creo que es lógico decir que de una u otra manera los críticos de arte también perfilan o generan un camino, ¿no es cierto?, hacia dónde va el arte en un momento determinado. Obviamente han habido artistas que han ido a contrapelo de eso, ¿no? El caso específico que se me ocurre, Caballero, en el momento en que dijeron que la pintura de Caballete y la pintura del cuerpo humano no iba, y él siguió, digamos, que perseverando por ahí, ¿no es cierto? Pero digamos que es muy difícil permear esos espacios. De hecho, resulta mucho más fácil y se está dando mucho más en la costa atlántica, donde me he dado cuenta que hay artistas que están trabajando precisamente la performatividad de lo trans, ¿no es cierto?, que aquí, por ejemplo, en Cali. Es muy difícil. Entonces, eso sí, como chévere, además que nos compartieras un poquitico la experiencia que has vivido en los museos, en los espacios donde se monta obra de la índole que se sea en Nueva York, con relación, por ejemplo, a lo que está pasando aquí. Bueno, como les comentaba durante la charla, pues ha sido interesante poder activar ese espacio en otros términos, ¿no? Y haber podido convocar diferentes comunidades que no van al museo habitualmente. Entonces, a mí me parece que ha habido algo que yo ni siquiera esperaba en relación al proyecto. De repente pensé que el público del proyecto iba a ser el público habitual de arte que viene a este museo y tal, pero ha sido realmente conmovedor ver cómo el espacio ha sido colonizado por ciertas comunidades que no tienen nada que ver con el arte, la cultura o no. Entonces, de esa manera funciona, y afortunadamente pues he tenido la posibilidad de viajar con el proyecto por otros tipos de espacios en los cuales a veces no funcionan, a veces no viene nadie porque el proyecto no es arte, digamos que los términos estéticos no están de acuerdo a la manera como las personas en distintos lugares tienen la experiencia estética o lo que esperan de una obra de arte. Entonces, pues es como siempre las condiciones son diferentes y divergen de acuerdo a los contextos sociales. Señor. Sí, bueno, en la dirección de la primera observación, la relación entre raza y sexualidad, sexualización de la raza o la racialización de lo sexual, pero también una experiencia que mostraste, por ejemplo, el afroamericano, la cuestión de la clase social, o sea, el caso de Santa María, que está Pedro acá, pues es un sector de clase diferente a las trans, por ejemplo, aparecen de pronto en las entrevistas de alto capital cultural. O sea, esa es la otra, y el término que utilizas en todo momento de la interseccionalidad, o sea, cómo el campo de la sexualidad está atravesado por la clase, la raza, la etnicidad, el género. No. Me parece interesante la propuesta en ese sentido, o sea, lo que has mostrado a partir de las entrevistas y terminas mostrando la gata, o sea, es mostrando el color negro, o sea, mostrando, es una dimensión precisamente que es muy importante en esta ciudad, en esta región. Entonces, me llama la atención, me llamó la atención en la propuesta con el Tati, además los ejemplos que estás dando y las experiencias que estás visitando. A mí me parece que es muy importante contextualizar socialmente estas experiencias, quiénes son, sus orígenes, sus conexiones, su capital cultural, escolar. ¿No? Sí, es decir, todos esos aspectos, porque esas dimensiones de la sexualidad se viven muy diferentes en unas condiciones, por ejemplo, como todo el trabajo que hace la Santa María, a la que se hace en otros espacios, digamos, en donde hay un alto capital cultural, riqueza, medios económicos, ¿no? Si es blanco, no es lo mismo, si es una persona blanca, si es mestiza, si es indígena, si es negra, si es mulata, ¿no? O sea, era un poco la reflexión en ese punto, me parece importante, introducir en la discusión. Y creo que cuando dices que no solamente la parte del arte, sino otras formas de otras comunidades que viven su vida, no necesariamente en espacios culturales, museos, teatros, sino en la calle, buscando la vida en la calle, teniendo su cuerpo. Pero, yo creo que por una vía de las dos intervenciones anteriores, nosotros tenemos un plan de libro frente al tema de cambio de la cultura, porque la relación de como cultura y quién existe en cultura. Hasta no hace mucho, soy un poco de la generación de la Fundación Carvajal, que es la radio, y decía que era la música para culta. Y ahora creo que hay otras propuestas de entender la cultura de otras dimensiones con otros oídos, con otras voces, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se le presentan nuevas producciones culturales a las personas que, digamos, de alguna manera tienen línea con esa posibilidad de formación de ese tipo de cultura. Pero entonces, digamos, el planteamiento que quiero traer aquí es una muy buena producción que va a hablar de personas muy particulares, ¿no? En unos territorios muy singulares, con unas reivindicaciones posiblemente muy interesantes, pero para que los intelectuales y las intelectuales de esos espacios privilegiados tengan elementos para conceptualizar académicamente de esa cultura, nieta. Y las personas que estamos haciendo parte de otras culturas, de otros escenarios, ¿qué se entiende por cultura y cómo nos retroalimenta a nosotras y a nosotros en esos procesos de cultura? Yo siempre he cocinado algo, sería muy interesante que la señora de la Fundación Carvajal y todas las empresas culturales que atienden, digamos, poblaciones específicas, que sus sujetos son de poblaciones específicas, radio que se acuerda también, pero que se inviten a los rabiolantos de las altas culturas allá a esos escenarios. Allá también se construye cultura. Eso también es una contracultura, ciertamente. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, hay una vaina que genera algunas tensiones frente a esos escenarios. Por ejemplo, aquí se hablaba de intersexualidades, aquí se hablaba de personas trans, y creo que soy la única persona que al menos desde esas definiciones de trans está en ese escenario. También hay, digamos, que mover los lugares donde se presentan las producciones culturales. Ahí sí creo que estaríamos hablando como en un diálogo un poco más de reciprocidad. Sí, yo quería hacer como el comentario, la pregunta como en ese sentido, porque me estaba cuestionando en la cuestión, pues, de si se hace una crítica decolonial queer, digamos, también en el sentido, digamos, que puede ir encaminado el proyecto. Me preguntaba cómo discutes en tu ubicación contextual en toda la producción, cómo ubicas tus privilegios en la lógica de indagar, ¿no? Porque lo pensaba en que si sometemos justamente lo que hubiera una crítica de colonial, es decir, en el tráfico que pueda darse a nivel local, pues a nivel local se entrecruza con otro tipo de dinámicas que están atravesadas por lo demográfico racial, por la clase social, por los ciclos de vida y por una lógica cultural también un poco distinta. Entonces no sé cómo sopesas esa relación allí entre ubicarte en y con las poblaciones con las que estás trabajando. Bueno, desafortunadamente llegaste un poco tarde. La primera parte fue una contextualización de por dónde entro yo a este proyecto, y creo que fui claro en relación a cuál es digamos la aceptación de mi privilegio, de distintos tipos de privilegios. Mi privilegio desde tener una experiencia, digamos, específicamente en esta conversación de hombre blanco con una identidad de género masculina, moviéndome en espacios en donde esa identidad es priorizada, pero también una persona que tuvo las posibilidades económicas de adquirir ciertos niveles de educación y de vivir en otros espacios. Ahora, sin embargo, no creo que por tener esos privilegios no pueda necesariamente compenetrarme de una forma responsable y ambiciosa, y con el deseo de visibilizar lo que considero son formas específicas de opresión con las cuales no estoy de acuerdo. Y es un poco como entro y como presenté mi interés en trabajar con la Fundación Santa María. Creo que fui muy claro en presentar la propuesta metodológica, presentando el interés en la vida del proyecto una vez sea completado, para que pueda beneficiar tanto a las personas de la fundación o las fundaciones, como pueda interceptar los espacios de circulación en los cuales se mueve mi trabajo o se puede empezar a mover el trabajo también. ¿No? Yo quisiera hacer notar, por ejemplo, que la base, por decir, de toda la discriminación es esa presunción de que el sexo es algo corruptor, que eso es algo que degenera, que lleva a la perdición. Y digo, en eso caemos todos. Por ejemplo, yo le haría la pregunta, ¿cuántos admitirían de buena gana que su hijo o que su hija sea prostituta o sea prostituto? Y que lo apoye y diga, me parece bueno que sigas ese camino, de pronto con ese camino te puedes pagar tus estudios o puedes conseguir la plata para un negocio. Me parece estupendo. ¿Cuántos dirían eso? Por ejemplo, también, ¿cuántos prefieren que su hijo sea un ladrón a que sea homosexual o que sea transexual o alguna otra cosa o que sea prostituta? Eso es lo que yo quiero ver. Como se dice, que se ponga en primer plano. Que alguien pueda decir, soy prostituto sin ningún problema, soy homosexual sin ningún problema, soy travesti sin ningún problema. Y, por ejemplo, hay cosas también que ayudan, como que dice, a esa hipocresía heterosexual monogámica. Por ejemplo, ¿por qué sigue siendo castigada la desnudez? Eso debiera desaparecer de la legislación, no debería ser castigada. ¿Cómo es posible que se castigue la desnudez en un río, en una piscina, en una playa? Es absurdo. Y todo eso se deriva de esa idea de que el sexo es corruptor. Toda esa idea que la religión cristiana se encargó, pues, de llevar a